los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Tengan todos ustedes que están sintonizando Radio Universidad Veracruzana. Saludo con mucho cariño a todas y todos los ensaladeros que en estos momentos sintonizan la frecuencia modulada 90.5 para escucharnos. O incluso han bajado la aplicación para traernos en sus celulares o bien abren el Facebook para sintonizar y vernos por el streaming aquí en Radio UV. Esta es la misión de la ensalada y a nombre de cada uno de los ingredientes que hacen posible que este programa se realice, me refiero a Sol, Aldo, Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci y José Miguel, quienes se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico, les doy una fresca bienvenida. El tema del día de hoy es cómo iniciar el huerto, cómo iniciamos a producir nuestros propios alimentos. Pues de repente hay muchos a los que se les antoja ya comenzar a cultivar sus alimentos, que les pican las manos por agarrar azadón y pala y ponerse a chambear en la tierra, ese bello espacio que existe aquí en el planeta, donde se transfiere a una sencilla y humilde semilla todo el agua y todos los nutrientes para que puedan crecer en una bella planta, y si bien nos va y si se puede, pues que nos la podamos comer. Así que para arrancar el proyecto de iniciar un huerto, comencemos cultivándonos con las voces de tres mujeres y que vienen como voceras también de tres proyectos muy importantes que se dedican a la ardua y gozosa labor de la implementación de los huertos, entre muchas cosas más. Si usted se quiere comunicar con nosotros aquí en La Ensalada o nos quiere compartir la foto de su huerto, lo puede hacer al 2281-0404-77, que es el WhatsApp para todos ustedes de Radio UV, o también nos puede llamar por teléfono al 817-5115 y 817-5117 en el Facebook. En el Facebook es Radio UV, evidentemente, La Ensalada. Estamos en el Twitter, @ Radio UV, @ Citla Aguilera, si me quiere echar por ahí un mensaje también. Estamos en línea y saludamos a quienes siguen la transmisión por Facebook a cargo de nuestro querido amigo Aldo Camacho. Les comparto la décima que escribí sobre lo que significa para mí sembrar mis propios alimentos en el huerto, y estoy segura que quienes también lo hacen quizás se vayan a sentir identificadas con estas palabras. Voy a sembrar este verso en el vientre de la tierra, como semilla que encierra nuestro comer biodiverso, y por los surcos disperso a cada sol de verano. Yo acaricié cada grano para traerlo a la vida. Ahora se ha vuelto comida que cultivé con mis manos. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. ¿Cómo iniciar un huerto. Este es el tema del día de hoy aquí en La Ensalada y nos acompaña Yuli Cerón, fundadora de Orgánica Huerta Sostenible. Bienvenida, Yuli, ¿cómo estás? Hola, Citlali, pues muy contenta y muy contenta de que iniciando el año quieran iniciar su huerto. Exacto, así es, estamos en enero y ya queremos que este sea uno de nuestros propósitos sustentables para todos los ensaladeros que nos escuchan. También nos acompaña Laura Harry, ella es coordinadora de la red de huertos universitarios con Sustenta UV e integrante de la red de agricultura urbana y periurbana de Jalapa. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias por la invitación, Citlali. Gracias a ti por estar aquí. Y también se encuentra aquí con nosotros Daniela Aldazaba. Ella es colaboradora de Siembra UV y además pues es estudiante de agronomía y es una incansable promotora de la soberanía alimentaria y de la economía solidaria, ¿no? Sí, es. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos a todos y todas las que nos escuchan. Muy bien, pues estas son nuestras invitadas del día de hoy y más adelante para amenizar musicalmente tendremos a cargo de Antulio García música con ambiente. Nos gustaría, como es ya tradición aquí en La Ensalada, preguntarles a nuestras invitadas del día de hoy qué desayunaron, cómo les fue en el desayuno, cuéntenos, que seguramente estuvo delicioso. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo casi siempre desayuno un jugo verde. Ajá. Y más ahora en invierno, que hace frío y todo, no se antoja mucho, pero la tierra nos dice lo que tenemos que comer. Entonces, un licuadito en la mañana de hojas verdes, un gran plato de fruta, y a mí me encanta el tahini, que es una pasta de semillas de ajonjolí. Me encanta en la mañana desayunar un juguito verde, mi fruta y un café. ¡Ay, qué rico! Muy bien. Por acá, Dani, ¿qué desayunaste? Pues yo desayuné frutitas también. Unas granadas chinas que, bueno, el desayuno de ayer y hoy, yo creo que de esta semana, ajá, es como bien especial porque el fin de semana hubo un trueque, entonces pues me llevé frutas y mucha comida bien, bien rica y pues despertar y además sentir como esa emoción y esa, ¿cómo decirlo? Es un sentimiento bien bonito. Ajá. Saber que incluso fue, de agradecimiento, trueque, ¿no? Exactamente, ajá, un agradecimiento en el desayuno, empezar el día así es bien rico, entonces hoy desayuné unas granadas chinas, platanitos, unas mandarinas y bueno, ya después algo más grasoso que unas empanadas. Ay, qué rico, unas empanaditas de frijoles. Laura, ¿qué desayunaste? Al igual que las compañeras, un poco de fruta, bueno, bastante fruta. Hoy me tocó melón. Uh-huh. Y desayuné avena que también compré el fin de semana en el tianguis agroecológico, uh-huh, de Jalapa y un cafecito. Ay, el cafecito que nunca puede faltar. Necesario. Sí. Fíjense, a mí la verdad es que poco acostumbro tomar café, pero sí me eché mi té de zacate limón, que es muy rico, incluso sin azúcar, que también no suelo comerla, o probarla, pues sabe muy rico. Y como que fue muy de líquidos, porque también me eché un atolito de avena con canela y me sobraba un poco de arroz rojo y me lo revolví con un huevito y estaba espectacular. ¿Qué desayunó el día de hoy usted? Cuéntenoslo, por favor, ya sea por el Facebook, nos puede dejar ahí un comentario de su desayuno del día de hoy para que quienes no han desayunado se nos antoje y tengamos otras posibilidades. O si no, también al WhatsApp 2281-040477. Luego me trastabilló porque quiero dar el mío, pero no, este es el de Radio UV. Bueno, pues vámonos de lleno a nuestro tema del día de hoy con nuestras grandiosas invitadas. ¿Cómo le hago para iniciar un huerto? Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Conforme crecen las ciudades, se aumenta el número de pobladores que vivimos en ellas. También crecen las necesidades que requieren ser cubiertas para que podamos hablar de calidad de vida. La comida es fundamental para lograrlo. Y bueno, sabemos que hay una gran migración del campo a la ciudad y que este está aumentando los índices de pobreza, de hambre, de malnutrición en los núcleos urbanos. Esto según las nuevas cifras del informe sobre seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Lamentablemente, el día de hoy, nosotros, si bien pudimos compartir qué desayunamos el día de hoy, hay mucha gente en el mundo y también en nuestro país y en nuestra región, que no tienen la certeza de que hoy van a comer. Por eso, lo importante de volvernos soberanos, autónomos y creativos, ¿no? A la hora de decir y de decidir qué quiero comer. Y de verdad que es un gusto tener a Daniel Aldazaba, a Laura Harry y a Julie Cerón, que viven en la congruencia total de producir sus propios alimentos, no sé si todos los días, pero al menos estar en constante interacción con pedacitos de tierra que incluso en comunidad se vuelven algo grandioso. Muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Tenerlas aquí es un gran honor. Y nos gustaría que, pues ahora sí que a lo que nos truje Chencha, que es, a ver, yo vivo en la ciudad, no tengo ninguna capacitación, ninguna referencia respecto a ni siquiera de dónde vienen mis alimentos, no sé ni cómo se produce una cebolla, el tomate, el chile, la acelga, etcétera. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comenzar, chicas? ¿Qué se necesita? Pues, bueno, yo hice una listita de lo que para mi criterio es lo primero que se tiene que hacer. Cuando uno no tiene mucha experiencia, es importante primero ver el espacio que tengo. Puede ser un balcón, puede ser un pequeño patio, o simplemente tengo la azotea, no tengo otra cosa. Entonces, especifico el lugar que voy a utilizar para sembrar. Algo que recomendamos nosotros siempre es que esté muy cerca de la cocina, para que nosotros podamos estar pendiente de, o sea, no muy cerca quiere decir afuera, sino si no tengo espacio más que la azotea, bueno, lo más cercano a la cocina para tener siempre tiempo de ir. Si nosotros ubicamos nuestro huerto muy lejos, por ejemplo, en el patio, muchas veces decimos, no, es que el huerto es un tiradero, ¿no? Y entonces lo pongo hasta el fondo de mi jardín, pues pocas veces voy a ir ahí. Claro. Si llueve, si hace mucho sol, si estoy apurada, no voy a tener tiempo de ir ahí. Entonces, ya ubicado el lugar, el ejercicio de la iluminación es muy importante. Esto quiere decir que a las 6 de la mañana, aunque lo hagan un solo día, para empezar, a las 6 de la mañana veo dónde está el sol. A las 9 de la mañana hago un dibujito donde está mi espacio, donde da el sol. A las 10 de la mañana pongo otra vez el dibujito del sol arriba de mi espacio y así lo voy moviendo hasta la tarde. Okay. Para que yo vea cuál, en ese espacio, cuál es la zona que más recibe la luz del sol. En esa parte voy a ubicar las plantas que den fruto, como tomates, chiles, pepinos, que son los que más requieren luz solar. Eso se puede ir haciendo el ejercicio, porque si nosotros ponemos las plantas de que requieren mucho sol en el espacio equivocado, vamos a tener una gran producción de pulgones y de plagas y de hongos, ¿no? Sí, por la humedad. Por la humedad. Sí. Después, el diseño. Es muy importante desde un principio diseñar la huerta. Esto quiere decir, voy a ubicar mi mesa de trabajo, mi zona de donde voy a hacer composta, mi lugar donde voy a tener mis semilleros, porque los semilleros es lo que más hay que cuidar. Que no nos venga un aguacero, o ya me fui 3 días y se me secaron y se murieron mis plantitas. Son las plantas más delicadas, entonces esas generalmente tienen que tener un plástico arriba para que no me vaya a venir un aguacero como estos que están ahorita fuera de época. Oye, tú me estás hablando de que un huerto es algo integral, o sea, y que implica mucha observación de la interacción que hay con, por ejemplo, mi cocina, con el sol, con la humedad, con no solo lo que voy a producir y cosechar, sino a dónde voy a llevar esos desechos, y por eso hablas de composta, de las semillas y dónde las voy a germinar. O sea, sí es algo bastante integral lo que tenemos que... El panorama es amplio, ¿no? Claro, y la idea es que sea un éxito todo, porque si nosotros empezamos con frustración desde un principio, ya me cayó hongo, ya no voy a querer volver a sembrar. En cambio, si yo tengo todo lo que requiero, un ejemplo es, yo voy a hacer semilleros ahorita finales de enero para la primavera. y yo pongo una lona en el suelo, pongo mis tierras, mis... y cada vez que yo voy a hacer semillero, tengo que hacer todo ese trabajo, me va a dar mucha flojera. Voy a decir, ay no, hoy no tengo más que 15 minutos para hacer un semillero. Entonces, si yo ya desde un momento digo, aquí voy a poner mi mesa, y ahí me voy, dejo ahí todo, al rato regreso y lo termino, es mucho más fácil. Claro. Entonces, si nosotros planeamos nuestro huerto desde un principio, todo va a ser miel sobre hojuelas. Ah, muy bien. Miel sobre hojuelas, me gusta eso porque es la hora de echarnos también un postrecito o con cafecito seguramente para los que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué le tendríamos que añadir, Dani, Laura, para comenzar este paso tan importante del diseño? O sea, primero es proyectarlo, ¿no? Diseñarlo, incluso hablas de esquematizarlo y dibujarlo, ¿no? ¿Qué más tendríamos que tener como primeros pasos para iniciar el huerto? Bueno, yo también como primer paso diría que en Jalapa hay un montón de personas que saben hacer huerto, y entonces lo que recomendaría también es acercarse a esas personas que ya tienen experiencia en eso, a todos esos colectivos, ¿no? Que algunos ya los hemos mencionado. De verdad que hay muchas experiencias aquí y la mayoría son lugares, espacios de aprendizaje que son gratuitos. Algunos no, pero bueno, hay como para todos los gustos. Horarios, gustos, sí. Etcétera. Entonces, pues sí, sería acercarse a esas experiencias colectivos para ir aprendiendo juntos, ¿no? Porque justamente lo que mencionaba Julie, ¿no? De que, pues sí, son muchas cosas que pueden parecer complicadas así, pero no lo son, y lo van a hacer menos si las vamos trabajando entre todos, ¿no? Entonces sí recomendaría eso. La fuerza de la comunidad como un espacio de coaprendizaje y codiseño, ¿no? De nuestro huerto. Porque también, perdón, hay como mucha información en internet y muchos tutoriales, que muchos son muy buenos, pero también a veces hay recomendaciones que nos llegan en internet de calendarios de siembra o cosas así, que no son de la zona. Entonces, y no lo sabemos porque no dice el calendario para qué zona es, ¿no? Para qué clima, etcétera. Entonces, como esas cosas también van cambiando en función de las zonas, sí es importante estar aprendiendo junto con las personas que ya han tenido la experiencia en ese lugar, ¿no? Perfecto, entonces buscar información colectiva desde lo local, incluso pues si no viven en Jalapa, en la ciudad en la que vivan, en la comunidad donde vivan, acercarse a quienes ya tengan la experiencia de sembrar en un huerto. ¿Qué más tendríamos que tomar en consideración, Dani? Quizá incluso en aspectos de valores, de actitud, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? Sí, yo creo que para empezar un huerto es importante mentalizarse que también es emprender un camino hacia el cambio de hábitos, porque pues al final, o sea, al principio quizás no estamos, por ejemplo, separando nuestros residuos, entonces el hecho de tener un huerto nos va a llevar a tener ese nuevo hábito, ¿no? A separar residuos. Luego también creo yo que va a empezar a ver como... A mí me ha pasado y conozco muchas personas que les pasa que solito, como el ambiente donde están, se van sumando familiares, parejas, vecinos mismos, ¿no? Entonces también como estar abiertos a recibir, ¿no? Personas que aunque no sean, si bien sí acercarse a experiencias ya avanzadas o con un poco más de experiencia, pues ahora también... estar conscientes de que se abre una nueva puerta con personas que no saben y con personas que sí. Ay. Y también pues ese lo mismo, ¿no? Cambio de hábitos, tener paciencia, tener como tolerancia a la frustración también. ¿Verdad? Exactamente. Se tiene que tener. Si lo podemos prevenir, como ya lo dijo Julie, pues mucho mejor, ¿no? Oigan, pues yo creo que la experiencia es prima hermana de la sabiduría, y yo lo que escucho es que están compartiendo sus experiencias pues con todo el público que en estos momentos los están escuchando, y que es importante acercarse a personas como ustedes para que tengamos un poco más de noción. Antes de irnos a música con ambiente, me gustaría que brevemente nos pudieran compartir sobre los proyectos que vienen representando. Bueno, yo soy Julie Cerón, directora general de Orgánica. Orgánica inicia como un proyecto de autosuficiencia alimentaria de una familia, pero se convierte sin quererlo y queriendo también, porque sí, en realidad ese era el objetivo en un inicio, en una pequeña escuela, para aprender a cultivar tu comida. Uh-huh. Todas las técnicas que se enseñan en orgánica son técnicas muy fáciles, como la chinampa para las azoteas verdes, ¿no? Es un espacio para sembrar que lleva muy poco sustrato, pesa poco, uh-huh. y nos podemos olvidar, por así decirlo, de la chinampa hasta por 2 meses, que es lo que tarda en terminarse toda el agua la chinampa. Entonces, la verdad es que orgánica está abierta a quien quiera ir a aprender, ir a ver, ir uh-huh. a copiar, ir a fotografiar. Uh-huh. El chiste es que haga un cambio en su vida. Ese es el objetivo de orgánica. Tenemos diferentes técnicas de cultivo, desde camas normales, pues. Hay una que se llama no excavación, que es una que tiene una relación muy espiritual y muy, muy interesante con las plantas aromáticas. Tenemos cultivo en cajones, camas elevadas, uh-huh. chinampa. Tenemos mini huertos para quien vive en un departamento mini. Ajá. También tiene la opción para sembrar. Entonces tenemos wow. muchas opciones en la huerta. Tenemos también el uso de las ecotecnias con la estufa uh-huh. ahorradora de leña para aprovechar la leña que se saca de los árboles que se podan. Uh-huh. Y con eso hacemos el jabón potásico, nuestra bomba contra las plagas, que en realidad es un repelente, no es para matarla. De verdad que a mí me encanta ir a orgánica. Yo creo que también ustedes les fascina ir, seguramente, porque es un espacio como sacado de estos libros y manuales de horticultura, que digo, es que es como un gran dibujo, o sea, parecería que de ahí sacaron todos los esquemas. Se me hace una maravilla. Y por acá, Laura, ¿cómo está el proyecto? Pues la red de huertos universitarios es una red que trata de articular varios huertos que se ubican en la Universidad Veracruzana, en diferentes dependencias, facultades. Está el huerto de biología, obviamente el huerto de siembra UV. Hay un huerto en el Centro de Desarrollo Infantil de los Niños del Personal UV. Hay un huerto en enfermería, que es un huerto de plantas aromáticas y medicinales, y también el huerto de la coordinación de sustentabilidad. Esos son huertos que están en Jalapa. También en las regiones de la universidad hay otros huertos, ¿no? ¿Y cómo funciona la red? Pues se organizan sesiones de trabajo en donde la idea es ir aprendiendo, trabajando en los diferentes huertos, y la idea es, a través de esas sesiones, también, además de que el que llega aprende, se refuerza un poco el trabajo en el propio huerto, ¿no? Si uh-huh. se necesita más manos para hacer algún labor, pues ahí vamos y somos varios y ayudamos, ¿no? Entonces son reuniones mensuales de trabajo, así funciona. Y también soy parte de otro colectivo, y diría que todas las que estamos aquí presentes también somos parte de esa red, que es la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, y también es otro colectivo que funciona igual con esas sesiones que no son mensuales sino que quincenales, pero un uh-huh. poco con la misma dinámica, nada más que aquí sí es afuera de la universidad. Vamos rotando las sesiones en los huertos de las personas de la ciudad de Jalapa y alrededores que quieren tener un huerto en su casa o que ya lo tienen. Ay, ojalá que alguno de los participantes de alguna de estas redes de las que habla Laura, ya sea la Red de Huertos Universitarios de la Universidad Veracruzana, coordinado por Cosustenta, o la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, nos escriba y se haga presente. 2281040477, el WhatsApp, o al teléfono 817-5117. Qué importante, ¿no? Generar tejido, y de verdad que uno se lo pasa requete bien en estas redes, porque al final de la chamba que hacemos en conjunto, compartimos los alimentos, y no solamente los alimentos, sino algunos saberes que de repente quisiéramos reforzar o dudas que tenemos, también es el momento para compartir. Y Dani, yo creo que tú estás ahora sí que como ajonjolí de muchas ensaladas. Pero en este caso me gustaría que hablaras un poco del proyecto Siembra UV, sabiendo que tú estuviste casi desde el inicio, ¿verdad? Que emprendimos el proyecto. Sí, así es. Yo creo que con Siembra UV inicié mi huerto. Ajá. Digamos, mi huerto un poco en sentido figurado de este camino hacia la agricultura. Y pues sí, Siembra UV pues es un proyecto de principalmente educación ambiental. Uh-huh. Para hacia la soberanía alimentaria. Entonces, yo como estudiante inicié hace ya unos años tomando una de las experiencias que se ofrecen, que era técnicas justamente de agricultura sustentable, y allí pues aprendí a hacer algunas técnicas como wicking bed, doble excavación, ¿no? En ese entonces pues había un poco de hidroponía, y pues creo que también el proyecto Siembra UV es una semilla bien bonita, donde, o un lugar, más bien un semillero, podría decirlo, donde llegan, tienen la oportunidad muchos estudiantes de llegar y encontrar otra parte que no es nada más estar en una silla frente a un pizarrón todos los días. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues yo creo que el proyecto Siembra UV también tiene un gran potencial y un gran aporte hacia la comunidad universitaria. Y que, por cierto, vamos a impartir una experiencia educativa, otra FEL, para estudiantes, para universitarios de la UV, de cualquier área académica, que se llama Sustentabilidad Urbana. Así que si conoce algún estudiante, se puede inscribir ya a... Bueno, se puede inscribir en línea a esta experiencia educativa. Y así como está el espacio o el enfoque de educación, también de comunicación, ¿no? En Siembra UV. Y en ese sentido, Dani, tú fuiste una de las impulsoras y creadoras de el cine ambiental. También el año pasado tuvimos esta temporada de, uh-huh, de cine ambiental, donde tuvimos cada semana una película que tenía que ver con soberanía alimentaria, con cuidado del agua, con resistencias comunitarias y entre otros temas. Y pues estuvo, yo creo, muy bonito, porque pues vinieron personas que obviamente pertenecen a la comunidad universitaria, pero también muchas personas que no, y entonces conocer esta parte de la universidad, yo creo que fue también bastante gratificante. Sí, ver pelis en el huerto, ¿no? Ya nos contarán para qué otras cosas funciona el huerto. O sea, incluso a veces hasta es un pretexto, ¿no? Para algunas otras cosas. Eso se queda sobre el tintero. Por lo pronto nos vamos a música con ambiente a cargo de Antulio García y seguiremos hablando con nuestras invitadas del día de hoy sobre cómo iniciar un huerto. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de La Ensalada? Saludos, Citlali. Hoy en Música con Ambiente escucharemos a Óscar Alonso Castro Valenzuela, mejor conocido como Caloncho. Él es un músico, cantante y compositor mexicano, quien naciera en Ciudad Obregón, Sonora. Y bueno, desde pequeño residió en Guadalajara y él siempre tiene una relación directa con la música y curiosamente también con la música y que tengan que ver con algunos temas que rozan sobre cuestiones como el medio ambiente y una vida alternativa. De él vamos a escuchar de un álbum que se desprende del disco Fruta, el track llamado Palmar. Vamos a escuchar a Caloncho y ojalá que les guste de esta producción hecha completamente en nuestro país. Morena, eran de sol. Echados al sol, sin tu bañador. Echados al sol, nunca regresa a la ciudad. Continuamos aquí en La Ensalada hablando sobre cómo iniciar un huerto y para eso tenemos la sabiduría de la experiencia de Yuli Cerón de Orgánica Huerto Sostenible, de Daniel Aldazaba de Siembra UV y de Laura Harry de la Red de Huertos Universitarios, y las tres son y forman parte de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana. Por acá tenemos un mensaje y una, ¿cómo se le llama esto cuando es dominical? Se me fue el nombre. Ay, ahorita me acuerdo. El caso es que nos mandan de Ecodiálogo. ¿Quieres experimentar el trabajo en un huerto? Te esperamos en el Centro Ecodiálogo los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas en el mes de enero. Trae botas, sombrero y camisa de manga larga. Facilita Jorge García. Informes al 842-1700, extensión 10058. Y pues bueno, también tenemos por acá de Ecosustenta, ¿verdad? Algo sobre una rodada. No. Creo que era de otra información, otra, ¿verdad? Sí, si quieres más adelante la compartimos. Y si ustedes también tienen invitaciones que hacer, ya sea a los trueques o a talleres de orgánica, pues quédense esperando el momento para escucharlas. Nos gustaría saber, chicas, porque en este sentido de cómo iniciar mi huerto, también hay como obstáculos, a veces hasta mentales, ¿no? Que tenemos, como por ejemplo, nos encontramos mucha gente que dice, no tengo tiempo. A ver, ¿cómo responden eso? Bueno, yo creo que cuando te conectas con la tierra, el tiempo lo encuentras. Podemos ir creciendo. Yo creo que hay que hacer las cosas a la medida. Yo, si no sé sembrar, no me voy a poner a sembrar una hectárea. Entonces tengo que empezar de a poco y eso va a crecer. Entonces el tiempo puede empezar desde 10 minutos, 15 minutos. Yo creo que el trabajo más pesado es armar un huerto. Armarlo. Ya construirlo. Sí. Cuando dices, bueno, a ver, aquí voy a ponerlo, aquí van mis cajones, cubetas, botes, lo que yo vaya a usar con la tierra. Aquí voy a hacer mis camas, doble excavación o la técnica que yo vaya a usar. Es cuando hay que mover tierra, hay que acomodar, hay que poner las barreras, hay que hacer la mesita de trabajo. Eso es lo que lleva más trabajo. Entonces eso lo podemos hacer en unas vacaciones, en un puente o ir de a poquito. Bueno, hoy me toca poner la parte donde van a ir los semilleros, ¿no? Entonces el tiempo uno lo va a ir buscando y cuando sientan el placer de sembrar su propia comida y de cosechar, van a ver que les va a dar tiempo de todo, porque uno a veces hasta deja de hacer otras cosas para sembrar. Muy bien. Y también hay otras personas que dicen, a ver, sí, muy bonito esto de los huertos, pero en mi casa yo no tengo espacio. ¿Qué les responden? En mi casa yo no tengo espacio. Pues a mí también me ha pasado que en mi casa ya no tengo espacio. Pero pues yo creo que también se trata de juntarse con los vecinos, juntarse con las amigas, juntarse con quienes comparten esto y ocupar espacios que no se están ocupando. Ahorita nosotras, bueno, pues aprovecho para mandarle un saludo a Betty, a Zule, a Ana y a Lizel, que estamos justamente... ¡Ay, saludos a ellas! Muchos saludos, chicas. Y pues coincide que todas vivimos por el rumbo y que todas queremos un huerto y que ninguna tenemos realmente un espacio dentro, digamos, de la casa. Entonces, pues estamos ocupando un espacio comunitario, un espacio donde antes pues había un monte nada más que no se usaba en la ciudad y que está de alguna manera protegido de animales. Y pues entonces nos reunimos y encontramos tiempo y encontramos espacio. Muy bien, perfecto. Y por allá también hay otros Grinch de la agroecología que dicen, pues yo, para mí, esto es mucho trabajo. O sea, incluso a veces hasta recursos económicos que tengo que invertir, seguramente, y en esfuerzo físico es mucha chamba. ¿Cómo lo respondemos? ¿Qué le decimos a ese tipo de personas? Pues un poco en lo que comentaba Julie, ¿no? Que es mucho trabajo, a lo mejor en la instalación del huerto, hay algunas actividades que sí requieren de más fuerza y otras que son como de mantenimiento, ¿no? Entonces, pues creo que para las actividades que se requieren muchas manos, pues hay que pensar en esas estrategias colectivas, ¿no? Justamente juntar a gente, juntar a los amigos, juntar a sus familiares, a través de la misma red de agricultura urbana de Jalapa. O creen su propia red, ajá, ¿no? O crear su propia red. Sí, si viven en otro lugar, exacto, lo pueden hacer. Exacto, con sus vecinos, y entonces entre todos ir trabajando y apoyándonos, ¿no? Y hoy toca que apoyamos en tu casa, uh-huh, y la próxima semana o dentro de 15 días vamos a la del otro, ¿no? Fíjense que eso hicimos en Siembro B en una temporada, le puse tandeo de huertos, entonces nos, ajá, íbamos a las casas de algunos de mis estudiantes, y en la mía tocó, y por eso es que mi huerto está como está, ¿no? O sea, porque gracias a este tandeo, no económico, pero sí de talacha, ajá, ¿no? Que es un tequio al final del día, fue que rompimos esa barrera de es mucho trabajo, ¿no? Y algo, yo creo que esto más que un obstáculo es como una justificación para no entrarle, que es, ay, es que ¿saben qué? Por más que yo siembro y están muy bonitas mis plantulitas y germinan, no tengo mano, ¿no? Eso de no tengo mano. ¿Qué le decimos a las personas que se justifican tras el no tengo mano? Pues diría mi hijo, que es científico, mamá, todos tenemos las mismas manos. Nada de que el pH, no, y que el sudor y que sí, nada de eso. Nosotros tuvimos un diplomado, no me acuerdo si fue el tercero o el segundo, de un señor que decía, yo no tengo mano. Uh-huh. Entonces siempre al inicio del diplomado hacemos un semillero. Cada quien hace su semillero, uh-huh, y es maravilloso como a la semana que regresan se dan cuenta cuántas semillas germinaron. Es maravilloso eso porque a la hora que nosotros ponemos la semillita, contamos cuántas plantas germinaron. Entonces, si hay personas que saben un poco más, casi tienen la certeza de que va a germinar todo. Y al final del ejercicio lo que hacemos es contabilizar cuántas germinaron y decir, bueno, le damos un aplauso a quienes germinaron todas, ¿no? Y fue una sorpresa este señor, que fue el que le salieron todas. Wow. Y a la persona que decía que ya había sembrado mucho, le sembró así como chino, uh-huh, una sí, una no. Wow. Entonces, realmente no depende de que tengas o no tengas manos. Yo creo que depende de la técnica, uh-huh, de cómo entierras la semilla, de que le des el sustrato adecuado y el cuidado de las plantas. Muy bien. Y algo que yo creo que es muy, muy importante, la energía y el amor que le pongas, uh-huh, a eso. Sí, la dedicación, la atención, es esa relación que comiences a tener, porque sí se genera, ¿no? Como un, claro, tejido y un canal de comunicación muy bonito, muy suave con la tierra. Y además, cuando te comes tus alimentos que produciste, es una maravilla. Yo me acabo de comer unas acelgas que tengo y es así como bien bonito, aunque sean así poquitas acelguitas, pero se resignifica en mi vida diferente, y yo creo que en las de ustedes igual. Ahorita hablaremos como de esto que ha transformado en sus vidas, pero teniendo consideración con los que en estos momentos nos están escuchando y dedicándonos un poco a decir qué hago y qué no hago, me gustaría que también les compartieran esas experiencias en la trayectoria que ustedes han tenido al sembrar y al cultivar, cuando han dicho, voy a tirar la toalla, ya no puedo con esto, se me emplagó, se me perdió toda la cosecha, ya no puedo más. ¿Han tenido esos momentos claro, en su vida? Sí. Cuéntenos, por favor, porque luego eso no se dice, ¿no? Sí. Cuéntenos. Bueno, mi experiencia es al regresar de vacaciones. Entonces, ajá, eso sí, de verdad que en las vacaciones es como, pues vas, dejas como al huerto todo bonito, productivo, uh-huh, etcétera, y llegan las vacaciones, te vas 3 semanas porque necesitas también, pues, irte, ¿no? Sí. Y regresas y sí, si no ha habido alguien que estuviera ahí pendiente de regar, ¿no? Si es temporada de secas. Uh-huh. Y aunque no lo sea, porque justamente tenemos un problema con el agua uh-huh. últimamente, ¿no? Que aunque tendría que estar lloviendo, pues no llueve. Entonces esa cuestión, ¿no? De organizarte al momento de salir de vacaciones para poder pedirle a un amigo, un familiar, a quien sea que se deje, que te eche la mano, pues, para, por lo menos para regar el huerto, ¿no? Y pues obviamente, aunque se riegue, pues vas a llegar y sí, si se riega, pues va a haber también hierba, ¿no? Que va a haber crecido, entonces al regresar, pues tienes que empezar a deshiervar, ¿no? Híjole, hace ese momento. Bueno, a mí, por lo personal, el deshierve me relaja mucho. Es como desestresante, ¿no? Ajá, es una actividad que sí, me gusta bastante. Mientras regar es algo que no disfruto, ¿no? Ajá. Porque siento que estoy teniendo que consumir agua, lo cual no debería de pasar porque el agua debería de ser suficiente. Ajá. Pero además, no sé, es algo, pues sí, que me aburre un poco más, ¿no? Tener que regar. Sí, pero bueno. Es una buena catarsis, deshiervar es una buena catarsis. Sí. Julie, esos momentos que dices, ya, no puedo más. Bueno, creo que a mí me pasó muy poco. Sí, seguramente, porque... Tenaz, sí. Pero sí me pasó una experiencia que dije, jamás, y Claudia, la chica que me ayuda ahí en el huerto, dije, si algún día lo vuelvo a hacer, me das mis cocos, porque no debo hacerlo. Uh-huh. Una chica me escribió que quería 1,500 plantas de tomate. Wow. Entonces... dije, pues 1,500 plantas de tomate, pues si las quiere pequeñitas, qué fácil. Entonces, para empezar, yo no tenía esa variedad de tomate que ella quería uh-huh. y había en sobrecitos. Entonces, cuando compro los sobrecitos, dice ahí que trae 200 plantas. Y a la hora que las cuento, me doy cuenta de la calidad de las semillas, que venían como 20 buenas, luego como 30 uh-huh. medianas. Uh-huh. Y no venían 200, venían 160 semillas. Entonces, bueno, ahí ya perdí, ¿no? Uh-huh. Porque todas esas semillas... Y en ese momento, con la prisa de entregarlos, no me di cuenta que no podía sembrar esas semillas, que unas son buenas y otras medianas, ¿no? Claro. Me sirvió de experiencia, uh-huh. de verdad. Entonces las sembré y empezaron a crecer unas súper vigorosas, otras bien mal y otras muy enfermas. Uh-huh. Y entonces el tiempo pasaba y las plantas... enfermas, y yo dije, ¿qué hago? ¿Por qué hice esto, no? Entonces, le dije a Claudia, van para afuera todas, las quité todas. Qué fuerte, ¿no? Y, pero no dije no. Entonces dije, bueno, voy a conseguir una buena semilla, hablé con un amigo, tenía esa semilla, y a partir de ahí dije, bueno, ahora sí, con mi jabón potásico, como debe ser, todas las plantas crecieron parejitas, fue una experiencia increíble, pero entregué unas 1,500 plantas maravillosas. ¿Cuál es la moraleja? Estaba yo haciendo cultivo intensivo. De cierta uh-huh. manera estaba haciendo un monocultivo. Entonces todas las plagas estaban listas para... ¡Uy! Esos tomates tan deliciosos, ¿no? Claro. Entonces nunca más lo vuelvo a hacer. Así que pedidos... No, así que no me quedan 1,500 sí. plantas. Pero no. Qué interesante. No, me decía, no, ya, quémalas. No. Yo uh-huh. tengo que poder con un reto así. Uh-huh. Y lejos de deprimirme, me sirvió de experiencia. Sí, claro. Oigan, y es que esto está bien bonito porque es como cuando uno comparte la maternidad, por ejemplo, y habla uno maravillas, bueno, o las que han sido madres, ¿no? O son madres. Y de repente se queda como en el tabú, todo eso que no se cuenta, pero yo creo que es muy enriquecedor porque le quitamos el bueno y el malo y ¡ay, qué bonito y positivo! Sino más bien es parte de la vida y hay un proceso donde se va aprendiendo, ¿no? Y hay experiencias. ¿Qué nos ha sucedido en Siembra V? Así que dices, ¡ya! ¡No, por favor! En Siembra V, creo que también plagas con tomate. Ha sido sí, horrible, pero yo quería contarle una experiencia como más personal. Sí. Cuando el primer huerto que hice, igual, lo hice afuera en un lugar pues donde nadie lo ocupaba y a mí se me hizo muy fácil. Entonces era a veces mi mamá, a veces mi novio, no sé qué, éramos tres personas máximo en ese lugar. Entonces me costó mucho trabajo ponerlo y pues en un programa, bueno, ya había pasado la primera cosecha de zanahorias y de alguna manera ya había un poco de recompensas, ¿no? Entonces en un programa... de aquel ayuntamiento, estoy hablando, no sé, a lo mejor hace 7 años, decidieron que en ese lugar iban a poner un parque. Entonces, lo decidieron como de un día para otro, sin consultar a los vecinos, sin nada. Entonces, cuando llegué, pues ya había yo sembrado algunos árboles, ya tenía como varias camas. Y entonces, esa tarde que yo llegué de la escuela, había una máquina arriba de todo el huerto y con toda la tierra y todos los árboles boca arriba y todas las raíces. Y entonces, pues fue como un desánimo muy fuerte. Claro. Todavía me acuerdo y siento feo. Sí, sí, claro. Entonces, pues nada, pude rescatar algunos árboles y pues ya al final ese parque terminó siendo una plancha de concreto y mi huerto pues ahí descansa en paz, ¿no? Pero pues no me di por vencida, o sea, siento que también tener un huerto y tener, estar como conectado con los ciclos, nos recuerda eso, que aunque algo suceda, venga la tempestad, siempre se acaba y siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. Y entonces ahora pues estoy comenzando de nuevo en un lugar común, pero con mucho más apoyo de personas, sobre todo de amigas, de la red, de pues como más informado y también como un poco más visible a los vecinos, ¿no? Muy bien. Que pues de alguna manera todos estamos ahí como viendo y se ha convertido en un lugar como de converger ahí de repente, ay, y las vecinas, ¿no? Y que hay allí, y también ya muchas vecinas se han sumado a compostear ahí sus residuos, lo cual pues para mí es una gran satisfacción saber que pues a pesar de que pasó lo que pasó, ahora hay nuevos frutos, ¿no? Eso me hace reflexionar que si bien el huerto se materializa, ¿no? E incluso nos lo comemos, ¿no? Me hace pensar que el huerto lo llevamos dentro, ¿no? O sea, que esta propuesta es de uno, ¿no? Y en colectivo. Y creo que ahí es como un huerto fénix, ¿no? Y que revive de las cenizas, pese a cualquier obstáculo, y de repente podemos, o sea, la soberanía y la seguridad alimentaria también es una corresponsabilidad. Eso es maravilloso. Hago una pausa. Para invitarlos, esta es una invitación que me pasó Laura, se llama Recicla Jalapa, Escuela Limpia, Ciudad Limpia, Encuentros de Escuelas Limpias. Ven y comparte tus estrategias de cero basura, qué chido, a las 10:30 horas, este jueves 23 de enero en el Centro Recreativo Jalapeño. Y pues nada, invita el Ayuntamiento de Jalapa, SEDEMA y la Secretaría de Educación de Veracruz y la Universidad Veracruzana. Y habrá talleres. Ah, creo muy bien. Talleres y de separación de residuos para aprender a conocer las lombrices, porque pues es un encuentro de escuelas. Entonces, para los niños también y los adultos. Y de introducción también al tema de huerto, ¿no? Entonces, ahí también hacer todas sus preguntas en ese taller. Perfecto. Oigan, a mí se me fue el tiempo como agua, no queremos gastar agua, Laura, pero se nos fue como agua. Hay que conservarla, almacenarla, cuidarla, porque sin agua no hay agricultura, es muy importante el agua, así también como el tiempo, y en este sentido tenemos así muy breve tiempo para que nos compartan, que se quede germinando en los oídos de quienes en estos momentos las están escuchando. ¿Qué les ha dejado la experiencia del huerto? ¿Cómo ha transformado, si es que ha transformado sus vidas? Bueno, yo creo que a mí sí. A mí me ha cambiado la vida. Yo, cuando me inicié en el huerto, fue cuando mi hijo, el pequeño, se fue a estudiar fuera. Pero yo ya formaba parte de la red y andaba ahí en todos los huertos. ¿Cómo me ha cambiado mi vida? Yo creo que me da mucha felicidad. Yo tengo mi pasillo de la felicidad que va de mi cocina al huerto. Y así le puse. Es el pasillo de la felicidad, porque todas las mañanas que voy pensando qué me voy a encontrar. Qué maravilla. Muchas gracias, Yuli Cerón, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Citlali, por invitarme. Laura. Sí, pues a mí también me ha cambiado totalmente la vida, la visión del mundo y sobre todo de mi forma de consumir, ¿no? Porque ya aprender y ver lo que, pues sí, lo que puede costar producir lo que usualmente comemos a diario sin reflexionar tanto en esa parte, ¿no? De que lo que les cuesta a los campesinos producir esa comida, pues lo voy haciendo a través del huerto y eso cambia mucho mi forma de consumir y de ver, de valorar, revalorar el trabajo de los productores, ¿no? Muchas gracias, Laura Harry, por tus palabras en esta ocasión. Dani Aldazaba. Sí, pues yo también coincido con Laura. Creo que uno de los más grandes aprendizajes que he tenido a partir de producir es el consumir y también el consumir, pero también la parte de los residuos, ¿no? O sea, esa parte de qué sigue después, de que no todo va a la basura, sino también aprender a vivir como en ciclo, es un aprendizaje bien bonito que todos los días pues se puede tener con un huerto. Muy bien, muchas gracias. Modos de contacto para quienes quieran entrar en comunicación con los proyectos que ustedes vienen representando. Bueno, yo antes quisiera nada más algo rapidito. Vamos a tener un taller de chinampa gratuito. ¿Cuándo? Ay, vamos, qué buena onda. La idea es que se hagan más azoteas verdes. Sí. No tenemos la fecha ahorita. Ok, pero yo va ya a ser estaba estando también. Ok. Yo te mando la, ¿sí? la información. Y aquí lo promocionamos en la ensalada. Sí, se trata de eso, precisamente, de que se utilice la azotea. Muy bien. Y la chinampa es la opción. Perfecto. Pueden comunicarse con nosotros a la página Orgánica con Q y Orgánica Huerta Sostenible. A mi teléfono 2281-711959 o a mi Face personal, Julie Cerón, en cualquier de los medios estamos en contacto para la información, por si quieren visita. Y estamos en el Encero, en el centro del Encero, así que perfecto. Muy bien. Bueno, igual un aviso, la red de huertos universitarios va a tener su primera sesión del año el próximo lunes 27 de enero. Ah, muy bien. En el IESCA, ¿no? Entonces por los institutos. Ajá. Entonces pues están todos invitados. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Y vamos a hablar de camas de cultivo y hacer camas de cultivo, entonces para que vayan a aprender haciendo. Muy bien. Nos pueden encontrar como Cosustenta V en el Face y en Instagram y Twitter. Y también pues nos pueden marcar ahí a la oficina de la Coordinación Universitaria para Sustentabilidad. Muy bien, saludos a todo el equipo Cosustenta. Daniel de Saba. Y pues Siembra UV en igual redes sociales, Facebook, Instagram, Siembra UV. Pues estamos ahí también juntito a Codiálogo y yo creo que las puertas también están abiertas para todos y especialmente para los estudiantes de licenciatura, pues que se anoten a la FEL Sustentabilidad Urbana, que yo creo que también es parte integral de la educación. Muy bien, pues muchas gracias, chicas, por estar con nosotros aquí en La Ensalada. Y yo creo que tenemos que dejar de ver a la agricultura como aquello que se hace en las zonas rurales. Si bien ahí se hace, también las zonas urbanas son importantes y están jugando un papel fundamental. Creo que ya nos vamos y nos vemos el próximo martes, que vamos a hablar sobre cambio climático, que también la agricultura pues a gran escala juega un papel muy dramático e incluso dañino, cuando en el reverso tenemos a la agricultura que ustedes son las que fomentan, que es esta agricultura de cariño, diría yo, una agricultura comunitaria, y que evidentemente mitiga y hace que nos adaptemos a esta crisis y emergencia climática. Pues muchas gracias a Julie Cerón, Laura Harry y a Daniel Dazaba por sus palabras y compartir esa experiencia de qué onda con armar mi huerto. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Adiós. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Llevan las sevillanas en la mantilla un letrero que dice ¡Viva Sevilla! Que dice viva Sevilla. Viva Triana, vivan los trianeros, los de Triana, vivan los sevillanos y sevillanas. Lo traigo andado, lo traigo andado. Traigo andado la macarena y todo, lo traigo andado la macarena y Radio Universidad Veracruzana, ¿qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre.